ya te deje bien calentito. La sabrosita es muy bonita, más sabrosita su cinturita. Baila con el timbal de búho. Sus caderas, la sabrosita.